Julia, ¿cómo te va? Buenos días. Un gusto saludarte. ¿Cómo Buen estás? día. Muy bien. Bueno. Julia, ustedes se han movilizado por el tema, están preocupados, ¿no? Y se van a reunir esta tarde, tengo entendido. Sí, hoy nos reunimos a las 17 horas, perdón, 19, perdón, en la local de ATE, en la calle de Buenos Aires. En realidad, como bien vos decías, convocamos organizaciones de derechos humanos. Estamos convocando también a todos los sindicatos que quieran adherir, a organizaciones estudiantiles, sociales, todos aquellos que se sientan, digamos, llamados con esta situación, ¿no? O preocupado o quiera acompañar a la familia en esta búsqueda de justicia, ¿no? Que significaría llevar adelante la prueba, que es una prueba judicial. En relación a bajar a Jagüel, que es un pozo, Jagüel, como Claro. un pozo ciego, ¿sí? Muy viejo, que en un principio, desde el Poder Judicial se decía, desde el juez anterior, que no hacía lugar al pedido, porque era peligroso, porque no estaban dadas digamos, las condiciones como para poder llevar adelante esta prueba. Ahora, con el nuevo juez y nueva legislación, porque también es cierto que hay una nueva legislación, que todas las medidas que la querella impulsa tiene que hacerse cargo de sus costos. Entonces, en ese contexto, el juez Gaviña hace lugar al pedido, ¿no? También impulsado por el pedido del fiscal, y estamos ante esta situación, que sí se dice a la medida, que sepa que se haga, es más, se fijó una fecha, que yo creo que se va a prorrogar porque no se llega, si no está la plata no se puede realizar. Se fijó una fecha, el 15 de noviembre, y el problema es que llevar adelante esa prueba, llevar adelante, digamos, bajar a Jagüel, allanar también digamos, que ingresar al campo La Manuela, cuesta 3 millones de pesos. La gente, y creo que muchos vecinos de Viedma saben y conocen la historia de Darío Solano, ¿no? Un trabajador golondrina, conoce a su familia porque ha estado permanentemente en Chuelechuel, a su papá, y saben también que son de escasos recursos, son trabajadores. Es imposible que la familia pueda poner esa plata para llevar adelante la prueba. Y por otra parte, también uno lo ve como una morbosidad este hecho de decirle, delegarle la responsabilidad a la querella para hacer esta medida, sabiendo que es imposible que la familia ponga la plata, ¿no? Esto también es repudiable, diría yo. Está. Qué complejo esto, ¿no? Y qué cosa esto, ¿no? Que la nueva modalidad que tenemos, esta reforma judicial de la provincia de Río Negro, imponga esto de que sean los familiares de la víctima los que tienen que costear los costos cuando una prueba no exige la querella. Es terrible esto, ¿no? Sí, es cierto, pero también depende de, digamos, el gobierno ante la situación puede y debe en este caso poner la plata. ¿Cuántos subsidios? ¿Cuánto, digamos, tiene las facultades como para decir, para aportar para esta prueba? Digamos, es atendible la situación, se fundamenta, digamos, no es que no se pueda Es que es hacer. una prueba fundamental, Julia, porque hay dos testigos que aseguran que ahí está el cuerpo. O sea, ¿se podría esclarecer todo esto si es que se hace esta prueba? Y por un lado, esclarecer, digamos, tener la prueba digamos, del delito, que sería el cuerpo, la certeza, pero por otro lado también lo que significaría, como en el caso Maldonado, el cuerpo habla, ¿no? Además de encontrar su cuerpo, se van a encontrar otras pruebas y se va a saber fehacientemente qué pasó, cómo pasó y cómo lo mataron, ¿no? Exacto. Y por otra parte, esta familia poder recuperar los restos de su hijo y poder enterrarlo, con todo lo que significa enterrar a una persona y realizar el duelo para una familia, ¿no? Perfecto. Bueno, recordaros la convocatoria entonces, la Bueno, hoy hora. en el local de ATE, en la calle de Buenos Aires, a las 19 horas. Buenísimo. Y el lunes la vamos a presentar, en la nota, en lo que se está haciendo, se hizo es una nota dirigida al gobernador, pidiendo que el gobierno de la provincia aporte, ¿no? Que ponga el dinero Y aparte, además decimos, que me parece importante, que no solamente esto es un beneficio, entre comillas, diría yo, en cuanto a dar respuesta a un pedido de justicia, significaría esto, sino también dar respuesta a la sociedad en su conjunto, porque acá están involucrados policías, estos policías que teóricamente los tienen que cuidar, en este caso son los responsables de la desaparición y muerte de Daniel Solano. Entonces, por protección nuestra también es necesario que estos policías que andan sueltos por Chuelechuel, ¿sí?, estén detenidos, cumpliendo una condena y que se haga justicia. Buenísimo, así debiera ser. Julia, gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes.